Estamos en Villa Yardino, en el IPET 339, junto a la recién sufragada Liliana Díaz, que ella es precandidata a diputada por Córdoba. Buenas tardes, Liliana, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo te fue? A mí siempre me va bien, en la medida que uno pueda sufragar, que podamos estar en democracia, que disfrutemos de este espacio de libertad, para mí está muy bien. Ya ganamos. Sí, exactamente. Creo que el poder tener cada dos años estas elecciones, ya sea las primarias o las abiertas o las que sea, es una manera de festejar la democracia. Y bueno, ya vamos muchos años desde 1983 y cada vez lo disfrutamos más. Por supuesto, sí. Lo que sucede es que, bueno, la situación de pandemia fue una situación bastante complicada en cuanto a lo que le pasa a la gente, ¿no? Es como que lo que nosotros pudimos observar, que la gente tiene mucho prurito respecto a los políticos, porque se habla mucho de propuestas, pero todavía estamos muy lejos de las propuestas cuando no tenés la capacidad de escuchar lo que le pasa verdaderamente a la gente. La gente tiene necesidades inmediatas hoy, problemas de salud hoy, falta de trabajo hoy. Mirá, nosotros estamos en una lista que trabajamos fundamentalmente por lo que es vivienda y trabajo. Y bueno, hicimos un análisis de todo lo que pasa en este corredor, lo que ha pasado con respecto a un corredor que lo llaman turístico, y cuando en realidad de turístico, no te digo que tiene poco, tiene mucho, pero no lo puede volcar a la sociedad porque hace un año y medio que no puede venir ningún turista a la zona. Y como este corredor, otros tantos corredores de Córdoba, no hay trabajo, vos vas por los distintos pueblos, los comercios cerrados, no tenemos fábricas. Entonces, la situación de la gente es muy extrema y no alcanza con nada que le des. Hay que generar fuentes de trabajo. Y bueno, nosotros creemos en eso. Acá nosotros vemos que la participación también es muy importante los días de las elecciones, sabiendo lo que vos decías recién, en épocas de pandemia hay desencanto, hay enojo, pero también hay miedo de venir a votar y contagiarse. ¿Cómo has visto a la gente? ¿Qué sensación has tenido de todo esto? No, la gente, a pesar de la pandemia, tiene muchas ganas de que las cosas cambien. Y yo creo que pueden cambiar si realmente la gente deja de tener miedo a participar. El voto es sagrado, verdaderamente. La única manera que conocemos todos nosotros para producir un cambio en nuestra sociedad es a través de lo que votamos. Entonces, es importante que se acerque la gente a sufragar porque así vamos a cambiar nuestro país y vamos a intentar hacer mejorar este corredor y mejorar la provincia y mejorar otras cosas. Hoy, lamentablemente, muchos de nosotros que no experimentamos encargos de este nivel como para ser un diputado o un senador, hay muchísimas legislaciones que si se aplicaran, verdaderamente te puedo asegurar que no haría falta de hacer tantas cosas nuevas, simplemente con que se apliquen las que ya están hechas, alcanza. Y ser una minoría dentro de lo que son los gobiernos, yo por lo menos cuando fui concejal siempre me tocó ser minoría y la defiendo muchísimo las minorías, porque las minorías son importantes, cambian la forma de pensar de un grupo humano. Y bueno, lo mismo haremos si llegamos. ¿Qué van a hacer el resto del día? ¿Vas a tomarte unos mates y vas a descansar? ¿Se van a juntar después? ¿Lo van a hacer de manera telefónica? Sí, lo que ocurre es que la mayoría de la gente con la que yo he trabajado es gente de Córdoba. Yo no he hecho campaña acá en mi propio pueblo. Hemos trabajado en muchos sectores de la ciudad y, bueno, estamos en contacto telefónico, no hay otra manera. Liliana, sí. Que tengas una muy linda tarde, bueno. Que disfrutes del domingo y bueno, esperar los resultados tranquilo en casa y ver qué pasa. Esta es la primera vuelta y ojalá haya una segunda vuelta, te deseamos la mayor de las suertes. Bueno, muchísimas gracias por haberme permitido expresarme en este día tan especial. Gracias. Informó para Radio La Minga de Villa Yardino, Alejandro Pico. Gracias, Ale.